¡Ay, Mickey! ¡Ay, Mickey! ¡Viejo amigo! ¡Caray! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ve a hacer el pastel! ¡Mickey! ¡Vamos, vamos! ¡Ábrelo! ¡Es para mí! ¡Ajá! ¡Un órgano eléctrico! ¡Qué hable, qué hable! ¡Gracias, amigos! ¡No lo merezco! ¡Ya lo sabemos! ¡Ay! ¿Qué te parece? ¡Voy, voy, Mickey! Thank you. los panes del